No, la verdad es que es totalmente indignante, porque ver cómo hay un montón de juegos como el Resident Evil antiguo o el Metal Gear Solid, que es que no aparezcan, es que clama al cielo. Y Sonic, Sonic Amo, brilla por su amo, ey, ausencia. corta, por ¿Qué? favor, ¿Qué que pasa? llevamos 2 semanas de este debate, ¿eh? Que no callas ni bajo el agua, que es que me ha Pero sigues tocado por aquí, dejármelo WhatsApp. pero que salga de aquí, tío. O sea, llevas 2 semanas en el server esperando que entremos otra vez para grabar y tú seguías con eso. ¿Ya han pasado dos Mira, mira, mira, semanas? deja eso y ponte a jugar a Mario Kart, tío, que vas a ahorrarte tiempo y vida, vas a ganar en vida, en Mía, calidad, chaval. es que estoy muy indignado, estoy muy indignado. Bueno, ya han Si es pasado que dos tienes que volver semanas. al trabajo, tío. No me han echado del trabajo. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¿Qué programa es este? La decadencia del humanismo. Arrancamos este 14º programa de la 8ª temporada. Madre mía. Es que no me acuerdo. Sí. Es el 14 de la 8ª temporada. Gracias. Arrancamos este 14º programa de la 8ª temporada. Así sí, venga. Y arrancamos hoy con bastantes miembros del podcast ya reunidos. Arrancamos con muchas ganas, con muchos juegos, con muchas noticias que dar. Y arrancamos con una noticia, la del zas en toda la boca, la noticia mamporrera. Y es que, aunque no tenga que ver mucho con videojuegos, tiene que ver con tecnología y con una serie que a muchos pues nos gusta y seguimos. Y es, no, ni más ni menos, que la mítica South Park. No hay nadie, vamos, no seáis tímidos. Creo que yo sé la solución, señor Garrison. ¡Cállate, gordo! ¡Coño, a mí no me llames gordo, judío de mierda! Eric, ¿te he oído decir un taco? ¿Judío? No, lo dice por el coño. Está prohibido decir coño en el puto cole, gordo. ¡Kyle! ¿Y por qué coño no? ¡Eric! ¿Has vuelto a decir coño? ¡Stanley! ¡Coño! ¡Kenny! ¿Y por qué está prohibido? Los tacos no hacen daño a nadie, coño, mierda, caca, culo, bis. ¿Qué te parece si te mando al despacho del director? ¿Y por qué no me chupa la polla? ¿Qué es lo que has dicho? Perdón, lo siento, perdóneme. Lo que he dicho es... ¿Y por qué no me chupa la polla, señor Garrison? Esta serie ha lanzado un nuevo episodio, el cual la ha liado bastante, porque, bueno, dentro de sus parodias, como siempre, esta exactamente lo que hacía eran que los chavales Carmen, creo que era, pedían daban órdenes a Siri y Alexa, creo que es, sí, Alexa, para activar sus dispositivos inalámbricos, y no solo activaban los de la serie, sino también activaban los dispositivos de las personas que estaban viendo la serie, que tenían el micro activado y que por los altavoces pues dieron las órdenes y se activaban solos. Claro, era bastante curioso ver cómo ciertas frases muy malsonantes se repetían a todo volumen en las casas reales, bajo miradas de qué está pasando aquí. Así que con este pequeño toque de humor y tecnología, que como podéis ver no siempre pues son todos ventajas, sino a veces desventajas, aunque sea en clave de humor, pueden pasar. No sé lo que van a opinar nuestros compañeros, si tienen alguno de estos dispositivos de activación automática por voces que activan luces, sonidos y demás, nos lo van a decir ahora mismo. Ellos son nuestros tumbados de esta noche, empezando por el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo está todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¡Ay, pata liebre! Pues muy bien, hombre. Yo no tengo estos sistemas de espionaje descarados en casa. Tengo otros en mi teléfono, por ejemplo. Pero esto deja al descubierto primero dos cosas. Los tíos de South Park son unos cracks. Y más ganas aún me dan de que salgan estos nuevos jueguecitos, tanto el de móvil como en... Bueno, que va a salir en todas las plataformas. Y el otro, pues este aberrante fallo de seguridad y de, sobre todo, de privacidad que se llega a permitir con este tipo de asistentes. Así que nada, por un lado criticar a la gente que no controla la seguridad en esto, y por otro lado felicitar a los de South Park porque otra vez, bueno, han hecho algo que es para decir chapo. Ricky Knight, muy buenas noches, Ricky Knight. ¿Tú qué? ¿Cómo va todo? ¿Qué opinas de estos dispositivos? ¿Tienes alguno? No hay justicia, no hay justicia en ningún lado. Pues buenas noches a Monique y a toda la audiencia. Yo la verdad es que lo único que tengo por aquí es Siri, pero no lo utilizo para nada. A ver, yo con mi tablet me apaño perfectamente, y con el teléfono es raro que yo utilice estos dispositivos para buscar algo o demás. Soy más clasista, vamos, el tema de buscar por internet o demás lo hago como si fueran un ordenador de toda la vida. Pero ya tener que utilizar la voz para buscar cositas, pues no es algo que yo utilice, vaya. Continuamos con Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Eres un amigo de mierda! Pues muy buenas a todos. Primero de todo, como en menester, quiero en riguroso directo, ahora mismo son las 22:09. Felicitar a Ruedici. Los oyentes, no hace falta que miréis el reloj porque obviamente no lo vais a estar escuchando en directo. Pero nada, quería dejar eso ahí. Felicidades. De corazón. Y nada, conforme a la noticia, pues nada, South Park, como siempre, en el punto álgido del humor, ya siempre liándola. El juego que está a punto de llegar se ve que también es bastante polémico porque tiene por ahí metidos algunos curas pederastas, etcétera, etcétera. Así que como siempre, hay que sacarse el sombrero ante esta gran serie. Y acabamos con la señorita Juno, que también está hoy con nosotros para decir la suya. Y no sé si ella también tendrá estos dispositivos inteligentes, entre comillas. Juno, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Cada uno tiene lo que le toca. Hola, buenas noches. Pues yo la verdad no tengo ninguno de estos. De hecho, a la Cortana de mi Windows la tengo cortada literalmente. Y siempre que mi móvil activa el Google de voz, me quedo callada hasta que se calla y me deja escribir lo que quiero buscar. La verdad es que del South Park me esperaba lo que fuera, pero menos esto. Y más que una conspiración tecnológica, lo veo como una especie de intento de marketing previo a la salida del juego. ¿Podría ser? ¿Qué opináis? Podría ser, pero yo creo que a esta gente no le hace falta marketing. Ya se conoce suficiente el nombre South Park. Yo lo creo más como un troleo a lo... Vamos a ver si en plan si hay huevos hacer eso. Y arreglado. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es más un troleo, una broma, pero de las buenas buenas. Bueno, es como el tío este que salió cuando se lanzó Xbox One con el reconocimiento de voz, que hubo un tío que en los multijugador se puso el nombre de Xbox Turn Off, o sea, apágate. Y entonces, claro, cuando el tío la liaba mucho, los jugadores le decían, pues eso, Xbox, apágate, vete a la mierda, no sé qué. Y claro, sus Xbox pues se apagaban porque reconocían su voz y veías en el chat cómo se iban desconectando jugadores cuando hablaban con él. Y la verdad es que era una risa todo esto. Pues claro, siempre se puede utilizar pues para el cachondeo, ¿no? El conocimiento de voz. Pues bueno, dicho esto, nosotros ya vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, vamos a hablar de un juego que, bueno, es un clásico entre clásicos y ha salido ahora una entrega bastante, bastante curiosa y a la par que creo que muy divertida y entretenida. Estamos hablando de Sonic Mania y Juno nos va a hacer su análisis. Después vamos a hablar en la sección demo del juego Octopath Traveler. Es un juego que va a salir para Nintendo Switch, así un RPG de corte clásico que pinta también bastante bien. Quizá hablamos un poquito de los Mario, del Mario & Rabbids, este videojuego también que ha salido para Switch, que no estuvo carente de cierta, entre comillas, polémica, pero por ser un Mario, Rabbids, XCOM, estilo XCOM... Bueno, vamos a ver un poquito de qué trata el juego. Y entrando en el notición, vamos a hablar sobre todo del último Nintendo Direct, porque se anunciaron cosas bastante interesantes y bastante chulas en relación a Nintendo, sobre todo en relación a Nintendo Switch. Así que los que seáis de Nintendo creo que estáis de enhorabuena, los que no quizá hoy sí que vamos a hablar un pelín más de Nintendo, pero bueno, intentaremos para el programa siguiente pues no hablar tanto, si se puede. Así que nada, chicuelos, agarraos bien los machos. Y Juno, vete preparando porque entramos en el Consejo de Sabios. Sonic, ¿qué decir de este bichito que ya no se sepa? Este erizo, bueno, este puerco spin azul con velocidad supersónica, la mascota de Sega que lanzó para enfrentarse al gran Mario y que sacó unos juegos espectaculares en la época de 8 y 16 bits. Bueno, sí, Mega CD también, un juego bastante chulo. Luego, pues la verdad es que fue un poco más decayendo y recordemos que salió el Sonic 4 que no acabó de gustar nada. Y ahora ha salido este Sonic Mania, que creo que la cosa es bastante, bastante chula. Los que lo han jugado, sobre todo Juno, nos va a comentar qué le parece. Así que cuando quieras, el micro es tuyo. ¡Sega! ¡Sega! Vale, la verdad es que sí, el juego me está pareciendo, bueno, lo he terminado y lo estoy rejugando para poder conseguir todas las estrellas de todas las esmeraldas del caos. Y debo decir que ya, desde principios, lo recomiendo a todos, pero sin ningún lugar a dudas. En este título, el juego tiene lugar tras los eventos que transcurren en el Sonic 3, el Sonic & Knuckles, y tenemos los tres personajes jugables, de hecho, tanto el Sonic, a Tails y a Knuckles, o la cuarta opción, que es a Sonic y Knuckles, el dúo de toda la vida, y nos encontramos relajados tras salvar Angel Island, y de repente detectan una ruptura dimensional en el que, bueno, que no resulta ser por una esmeralda del caos, sino por una misteriosa gema que se llama el Rubí Fantasmal. Después, cuando se dirigen allí, descubren los robots de élite del Dr. Robotnik que estaban excavando para llevársela, para llevarse esta nueva fuente de energía a su jefe. Y a partir de ahí ya se inicia la carrera de nuestros personajes para evitar que el Dr. Robotnik se apropie del poder de la gema. Y lo podemos considerar una mirada nostálgica a la esencia original del Sonic, precisamente como se comentaba, no como los otros títulos que no tuvieron éxito, y también una mirada a los títulos principales de las plataformas 2D. Después, en cuanto a la jugabilidad, este título emula el estilo de los juegos originales de Sonic, de Sega Genesis, y este es un juego de plataformas cuyo desplazamiento lateral se basa en los personajes de Sonic, Knuckles y Tails, como he dicho antes, y el objetivo es, como ya conocemos, es correr hasta el final de cada zona en menos de 10 minutos o recibimos un time over. Seguimos teniendo las mismas habilidades, algunas ya conocidas de como el spin attack, spin dash, el vuelo de Tails o el planeo y la escalada de Knuckles, el drop dash de Sonic, y después podemos desbloquear, que como habíamos visto en el Sonic CD, el super peel out y el instant escudo, que es una habilidad que vemos en el Sonic & Knuckles. En este título encontramos distintos modos de juego. El primero es el modo manía, que es el modo historia del juego, donde podemos elegir a los tres personajes, y en una de las ranuras, que se asemeja bastante a las ranuras de guardado o la opción de no guardado, al Sonic & Knuckles, el tercer título de Sonic, e iniciar la aventura para directamente ir a través de cada una de las zonas. Después también tenemos como segunda opción el modo competición. El modo competición lo que hace es añadir el modo multijugador en el juego, en el que divide la pantalla en dos y cada uno de los jugadores debe hacer la carrera hasta el final del nivel elegido y en el menor tiempo, y básicamente es ganar al contrario, ya está. Y después tenemos un tercer modo, que es el modo crono, y el objetivo es llegar al final lo antes posible. Y después tenemos un ranking, una tabla de clasificaciones en los que se ven los mejores tiempos. Y si no me equivoco, también se puede ver en online en comparación con otros jugadores del Sonic Mania. Yo te iba a preguntar sobre los modos de juego, que has comentado que hay varios, bueno, modos de juego, cuando los personajes... Has dicho que hay varios, bueno, está Sonic, Tails y Knuckles. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay una diferencia muy grande entre jugar con Sonic, Knuckles y Tails. Yo sé, por ejemplo, Tails no es rápido, pero puede volar. No sé si aquí han mantenido mantenido esos poderes, entre comillas, esas habilidades, y haciendo que el juego sea un poco diferente, o no, la verdad es que sigue siendo lo mismo. Pues justamente lo único que no he probado ha sido Tails, ahora que caigo, aunque sí que lo he probado con el Sonic Tails, los dos juntos, dando la opción de poder volar brevemente cogiéndose Sonic a Tails. Que ¿y creo con que Knuckles? Knuckles, reconozco que me gustaba mucho en el Sonic 3, pero lo he visto raro, me he sentido lenta y torpe con el Knuckles. Y lo bueno que tiene es, evidentemente, la acción de planear y de escalar. Y con eso también ganas bastante tiempo, comparado con Sonic, que no puede hacer dichas acciones. Hombre, también a Moniki ten en cuenta que los escenarios están preparados para que sean investigados por cada personaje. Ya se hizo con el Sonic 3 cuando metieron el tema de Knuckles, que te cambiaba completamente. Y en Sonic Mania también pues mantienen ese tono de decir, oye, que quieres jugártelo de nuevo, descubrir dónde están todas las gemas y todo eso, Pues ahí lo tiene, yo creo que es un añadido interesante para explorar toda la jugabilidad y sobre todo el diseño de escenarios que tiene este juego. No, no, es cierto todo lo que está diciendo de en cuanto a exploración. La verdad es que las pantallas se pueden pasar bastante rápidas y lo que pretende es simplemente pasarte el juego, pero a nivel de exploración es verdad que con Knuckles y con Tails algunas zonas se pueden hacer mucho más sencillas. Bueno, ya he dicho que con Tails no he jugado, pero al jugar con Sonic y Tails juntos he podido descubrir que volando con la ayuda de Tails, agarrándome con Sonic, sí que podía acceder a ciertas zonas. Así que le doy la razón, sí. En cuanto a zonas, este título consta de 12 niveles básicos, 8 de los cuales además previenen de juegos anteriores. Las zonas clásicas, por ejemplo, que podemos ver en títulos anteriores es Green Hill Zone, que es la mítica del paisaje verde del Sonic 1. Y después también, bueno, tenemos otras visiones miradas atrás con el Sonic CD, el Sonic 2, el 3 y el Sonic & Knuckles. Por ejemplo, el Flying Battery Zone y el Chemical Plant Zone. Cada una de estas zonas está dividida en dos actos, como ya se ve en los títulos originales, en los que guiaremos a los personajes por distintos obstáculos y también contra enemigos y mini jefes hasta alcanzar el boss final. En dichas pantallas podemos enfrentarnos directamente al Dr. Robotnik o también a alguno de sus Hard-Boiled Heavies, que están basados en los Egg Robo de Sonic & Knuckles. Y también podemos encontrar, tras la última pantalla, el último nivel obligatorio, aquellos que hayáis jugado todo el juego, os lo habéis explorado todo y encontrado hasta la última gema del caos, esmeralda del caos, tenéis una zona opcional en la que os encontráis, es como el jefe final definitivo del juego, el auténtico. Nada, simplemente para conseguir el rubí fantasma que he comentado al principio del análisis. ¿Qué tal la dificultad? Porque los juegos, bueno, no eran excesivamente difíciles, pero tenían también su miga de decir, ostras, tú, alguna zona, o sobre todo las zonas de los bonus, para conseguir las esmeraldas, algún que otro jefe. ¿Cómo lo has visto este juego? Precisamente, a ver, también tenéis que tener en cuenta que yo estoy comparando con hace la tira de años cuando era pequeña y no controlaba el juego. Antes se me hacía muy complicado pasármelo y esta vez ha sido en cuestión de menos de un par de horas. Ya me había pasado todo lo básico. Pero aún así lo he disfrutado, debo decir. No pensáis que porque se pueda pasar fácilmente no significa que no se puede disfrutar del escenario, de cada nivel y cada jefe. Y las distintas, ya veréis cuando juguéis, los jefes, tanto las miradas nostálgicas hacia atrás como distintas cosas así originales. Intento decirlo sin spoilear demasiado porque la verdad me sabe bastante mal. En cuanto a la dificultad que comentas de las esmeraldas del caos, es verdad que ese es el punto jodido del videojuego, porque para completarlo literalmente es que se necesitan para llegar al 100%, por decirlo de un modo así, llevándolo a porcentajes. Bueno, como los Sonics antiguos. Exacto. Y es que ahora tenemos dos fases extras, la bonus y la especial. La especial es ir persiguiendo básicamente a un ovni en una carrera 3D en la que mezclan esferas azules para conseguir velocidad y también tenemos que conseguir anillos que eso, en lugar de darnos vida, lo que da es darnos tiempo y así alcanzar al ovni, que es el que tiene la esmeralda del caos. Y debemos hacerlo antes de que se agote el tiempo o sin salirnos del circuito. Y después tenemos fases de bonificación, que estas son las fases especiales que encontramos en el Sonic & Knuckles, el Sonic 3, las cuales siguen teniendo la misma temática, que es la zona 3D con las esferas azules, que tenemos que convertirlas en esferas rojas y podemos adquirir también anillas. Pero lo importante es terminar con las esferas. Y al final, en lugar de conseguir las esmeraldas del caos, como pasaba en el Sonic & Knuckles, lo que sucede es que conseguimos unas medallas o de plata o de oro. De oro es cuando conseguimos todas las anillas que aparecen cuando completamos de ciertos modos la zona de las esferas azules, o Bueno, y también cuando conseguimos convertir todas las esferas azules en esferas rojas o en anillas. Vale, ya un poquito comentando los gráficos, sí es verdad que tiene ese aspecto revival de 16 bits y que en muchos casos diremos, hostia, parece que no ha evolucionado, sobre todo en la primera zona, que es la de Green Hill. Y tú, hostia, es todo lo mismo que el primer Sonic, no puede ser, pero es verdad que te recuerda, pero si ves el primer Sonic, no tiene tanto que ver, es decir, es igual, pero sin ser igual, no sé si me entendéis, que tiene esa evolución de juego de ahora, evocando el pasado, y sobre todo es que es ponerte a jugar ese nivel, y es un poco volver a recordar eso cuando teníamos 14, 8, 10 años, dependiendo de la edad que tengamos cada uno a la hora de jugarlo, y es espectacular el revival que solamente en un momento ha conseguido hacer este Sonic Mania simplemente con el tema gráfico. A partir de ahí, pues todo es una oda espectacular hacia los gráficos de 16 bits que tanto muchos usuarios, sobre todo los fans de Sonic, amamos. Yo no sé si Marta ha jugado al Sonic Generations, yo sé que Ricky sí que ha jugado, entonces mi pregunta es, sabiendo que este fue el último gran Sonic decente que salió para la anterior generación, ¿qué tal está en comparación a este Generations? Es decir, ¿es mejor? ¿Es peor? ¿Podrían haber hecho algo más? Hombre, el Generation a mí me parece un juego muy bueno. Sí, sí. Sobre todo por lo que venía haciendo Sonic. Yo creo que digamos que ese fue su último gran juego, porque es que cada vez que salían, yo creo que al orden de año, año y medio siempre salía algo. Y decías tú, hostia, es que lo que está saliendo va para atrás, ¿sabes? Mientras, suena mal decirlo, pero mientras Mario va para arriba, Sonic iba para abajo, pero de una forma catastrófica y dolorosa para los fans. Entonces este juego, hombre, es, depende de cómo lo veas. El Generation tenía, digamos, que la parte 2D más el 3D, o sea, tenía ese 2x1 bien implementado y demás. Aquí tienes este juego para 16 bits simplemente, es decir, tu revival es lo que vas a recuperar, las sensaciones que vas a recuperar son las mismas que cuando jugaste a lo mejor al Sonic, Sonic 2, Sonic CD, por ejemplo, citar los grandes títulos 2D de la saga de Sonic, los tienes ahí. Pero vamos, comparar uno con el otro y decir que son mejores, yo creo que afrontan el videojuego Sonic de manera diferente y por lo tanto los dos yo creo que están en un nivel muy alto dentro de lo que es la saga de Sonic. Pero no cansa ya un poco lo de la Green Hill, es que está metido en todos los juegos y digo yo, coño, Mario alguna vez ha repetido un nivel, pero el Green Hill es que en cada juego siempre es el primer nivel. Y a lo mejor eso también le lastra un poco, ¿no? De estar siempre intentando revivir lo que fue aquella gran pantalla, pero a lo mejor ya es momento de dar un paso hacia adelante o dejar de vivir de vieja gloria. Hombre, yo creo que de todos los niveles, enchufar un Green Hill a modo de modo nostalgia tampoco lo veo tan... No sé, pero es que cada puto juego de Sonic empieza con Green Hill. Yo lo veo como una manera de iniciar el juego. Sonic está allí. Sí, pero tienen que ser siempre igual. Como una fase Mario tutorial, no empieza siempre desde el mismo sitio. Pero Mario, por ejemplo, casi siempre va al está el castillo de Daisy, ¿no? El castillo de Mundo Champiñón, fase 1. Claro. En el Mario 64 no hay Mundo Champiñón. En el... No, este es el nivel 1. O sea, me refiero que siempre está el castillo de o sea, es un castillo, pero nunca es igual, quiero decir. Pero es que el Green Hill, el de este juego, el del Sonic Generations, no y es todo, el mismo. Era exactamente igual, que si siempre lo venden como el mismo nivel que en Mega Drive. A ver, sí. El nivel, que sea la estética, sí, pero el nivel no es el mismo, ya te lo digo ya ahora, no es el mismo. No tiene que ver con el de Mega Drive ni con el de Master System, son diferentes. Solo que el contexto sí que es el mismo, pero por ejemplo Mega CD, Master System, son diferentes niveles en el mismo continente, eso sí. A mí me parece una buena idea, a pesar de la repetición, porque para tanto aquellos que han jugado, como los nuevos jugadores de Sonic, o es un modo de poner en práctica las habilidades del personaje, o es un modo de recordar, no sé, los primeros títulos. A mí me ha gustado, a mí me ha convencido, así que considero más que es un tema de opinión de cada uno, algo subjetivo. Depende de si te molesta o no repetir, bueno, entre comillas, repetir la misma zona y una y otra vez, aunque tenga detalles distintos, porque cambian algunos aspectos. Claro, por eso digo que yo no lo veo como algo malo, o sea, lo veo como que puede ser algo, bueno, simplemente si es un nivel, si me dicen, no, es que es el mismo juego que Sonic 1, pues vale, pero si no, no sé, no lo veo tampoco tan descartado. A mí cada vez que anuncian un Sonic, que el primer tráiler sea viendo la Green Hill, pues no me llama... No sé, no, a mí no me llama volver otra vez a lo mismo. Yo quiero tampoco me voy a ir al Sonic Forces, pero yo qué sé, cositas diferentes. Ah, pero a ver, si estamos hablando de que es un juego que tiene 20 o 30 pantallas, tiene 8 mundos y tal, y no sé, tampoco lo veo tan... Pero el primer tráiler que salió, ¿de qué era? Es lo que te estoy diciendo, la forma, claro, de verlo. Pero es la forma de tocar con el tema nostalgia, es decir, mira, pues vuelve Sonic y vuelve con su pantalla más clásica, que es la Green Hill. Eso digo que... Pero es que no deja... No es clásica porque la vemos en cada puto juego, es que... Pues es clásica precisamente por eso, porque está en todos los juegos, la pantalla por antonomasia. Que no te guste, o sea, que me parece bien, pero que tampoco yo lo veo tan mal. Decimos como opiniones, evidentemente. Hombre, Robert, yo entiendo un poco lo que quieres comentar, es decir, joder, han pasado 12, 13, 14 juegos de Sonic tranquilamente y, joder, siempre el mismo comienzo es el mismo. Vale, quizá también es un icono de la saga, decir, oye, todos los juegos empiezan aquí, vamos a mantenerlo porque el fan nos lo va a agradecer. Es verdad que por ahí yo creo que muchos fans dirán, hostia, qué bien, Green Zone es lo que yo espero para empezar un Sonic, porque es lo que me mola, me gusta... Y bien por ahí, detalle que se marca Sega o en este caso el equipo desarrollador que quiso hacer esta entrega y hacerla de esa manera. Entonces claro, es como un homenaje siempre a toda la saga. No es por otra cosa. ¿Que cansa? Sí, es verdad que a lo mejor si comparas el juego dirás, mira la evolución, por ponerlo otra vez de ejemplo, que ha tenido Mario a lo largo de cómo empezó a cómo ha llegado. Pero esa evolución que no ha tenido Sonic, por mal hacer de de los desarrolladores que han cogido cada juego y lo han hecho a cada cual incluso peor. Por decirte, el primer el Sonic 3D pepino, aparte del Adventure, el de la 360, que es que eso no había ni por dónde cogerlo, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues claro, todo lo que sea un homenaje o llamar a la gente empezará por la Green Zone, porque es el primer nivel que cuando tú cogiste un Sonic lo has empezado. Entonces yo lo veo como dice Marazuno, es un homenaje, y a Monique también, es un homenaje, yo creo que a Sonic y a toda la saga que hay detrás del Erizo Azul. Pero por ejemplo, el Sonic Adventure es el de Dreamcast, ¿no? El de Dreamcast, sí. Pues eso, que empezaba con la pantalla de las orcas saltando, coño, dejaron de lado la Green Zone, y joder, te pegaba una hostia en la cara esa pantalla porque era impresionante con las ballenas saltando, y ahí sí que se veía sangre fresca o... un nuevo, sí, aire, pero... Sí, yo te digo, si no tiene por qué no hacer nuevo contenido, si de hecho estamos a favor del nuevo contenido, evidentemente, pero que me refiero que yo no, personalmente, que no clamo, para mí no clama tanto al cielo que pongan la Green Hill Zone, pero que bueno, que lo decimos, esto ya por opiniones. Como diría Clint Eastwood, es como los culos, cada uno tiene el suyo. No, pero también es un homenaje y un recordatorio, ¿no?, a la gente de, bueno, tenemos la intención de volver a hacer cosas como lo que era Sonic antes, con ese nivel que tanto gustaba, y que, pues, un poquito para entrar a la gente con nostalgia, ¿no? Porque si planteas una zona nueva, pues ya de inicio la gente va a estar un poco reticente. De, pues, con la trayectoria que ha tenido Sonic, pues dices, hostia, es que la van a volver a liar, va a ser un juego bueno. Pero si ya de entrada ves una Green Soul, pues ya te sientes como un poquito en una zona de confort, ¿no? De ese recuerdo de ese Sonic bueno. Entonces yo creo que también es un poco estrategia, que me parece genial de que mantengan pues esa temática como una parte clásica de Sonic, igual que pues se mantienes tu versión de los champiñones en Mario, no tienes por qué cambiarlo, porque es lo que dice Robert, que sea Green Zone no implica que sea exactamente la misma fase, el mismo nivel, entonces ahí yo no veo ningún problema, todo lo contrario, me parece un gesto muy bonito. Además, creo, ahora me he dado cuenta, podríamos considerar también que empezar por la Green Hill Zone, precisamente esa sensación de confort, te anima también a explorar para encontrar las anillas gigantes para entrar a las bonus stage. Y yo creo que es un modo interesante de empezar, aparte de la nostalgia, evidentemente. Que nada, que el Robert es fan de Mario y no puede ser otra cosa. Madre mía. No. Que le gusta perseguir a las princesas. Ahora vamos a hacer un debate cuando hayáis acabado. Venga, como digas. Ya acabad, chicos, con el análisis y arrancamos el debate. Vale. En cuanto a la música, podemos decir que hay títulos nuevos, o al menos a mí que no me sonaban de antes, porque no he jugado a cada uno de los títulos. Y después encontramos algunos remakes, podríamos decir, o versiones de pistas anteriores, por ejemplo, en un ritmo distinto, así un poquito más electrónico. Y siempre es una banda sonora que te acompaña mientras llevas a Sonic. Y evidentemente con los míticos sonidos de salto y las anillas cuando las cogemos o cuando nos golpean y nos perdemos. Como conclusión, evidentemente lo recomiendo. Como he comentado antes, la duración del juego no es que sea muy muy larga, no es un juego extenso si lo único que vas a hacer es pasarte las pantallas rápido y llegar a boss final. pero en cuanto a duración, unas 4 horillas y así dándole, alargando mucho el tema. Pero en cuanto a exploración, yo creo, a no ser que seáis unos cracks, que lo hagáis todo la primera, bonus stage al 100% en un tiempo récord, os dará para unas cuantas horillas más. Así que, en definitiva, lo recomiendo. Jugad, probadlo. Recordad viejas pantallas, como dice Robert, que repiten una y otra vez los buenos títulos de Sonic. Ahí, dando cera. Bueno, lo repiten porque es lo único bueno que hicieron hace 20 putos años. Sí, igual que Mario perseguir a una princesa de color de rosa y rubia, por favor. Buah, que sale a vena feminista, espérate. Que se llama. No, y hasta que consigue anillos. Eso. Para dárselos a su mujer. Que recomiendo, he conseguido que prenda a los niños el melocotón en inglés gracias a la princesa. Les digo, ¿cómo se llama la princesa de Mario? Y Daisy. Todo Stitch. Pues sí, esa es la otra. Margarita. Discriminación, bueno, sí. Lingüística. Eso es lo, ¿cómo?, que le pongo yo a las tostadas, tío. Buah, el otro. Venga, Robert, tira. Sigamos. Yo quiero decir algo para acabar. Perdón. Cabrones, que no me dejas. Y ahora no habla. No, coño, ya voy. Déjame que esté allí. Son mis cosas. Ahora voy. Bueno, un poquito a tenor de lo que dice Robert y en mis conclusiones. Fueron un poco encontradas. ¿Por qué? Porque yo empecé con el juego. Hostia, flipando. Esto es lo que necesitaba Sonic. 16 bits, tal, el pasado, de puta madre. ¿Qué pasa? Que dejé un poquito el jueguito de lado. Lo volví a retomar. Y me he encontrado con una dejadez. En plan de, coño, otra vez lo mismo. Joder, puto Sonic 16 bits y demás. Entonces, claro, es un poco. ¿Hasta cuánto llega tu revival sobre el juego? Si lo pones del tirón, lo vas a disfrutar. Si te pasa como a mí, que lo dejé un poquito de lado y luego lo he retomado, pues a lo mejor ese efecto nostalgia pierde valor, pierde fuerza. Y a mí me ha perdido un poquito en la recomendación del título. Que es un buen juego, sí, que lo puedes conseguir a buen precio también. Mírate la Store mexicana en Xbox, porque lo consigues por 10-11 euros. Yo creo que ese es el precio clave para comprarlo. Está ahora por 20, pero vamos, sí, sí perdió ese valor de nostalgia. Y luego vuelto a jugar y dice, sí, está bien, es un Sonic, pero no es ese gran juegazo que Sonic 20 sobre 10, como decía nuestro amigo Neo Hazard, que tal. No lo veo para tanto. Es un buen Sonic, pero a lo mejor no es ese gran título rompedor que se espera de la saga, vaya. Pues un poco por ahí viene lo que quiero yo debatir aquí, ¿no? Que vale, como producto extra, por decirlo de alguna manera, si Sonic siguiera con un buen ritmo de crecimiento y tuviéramos estos revivals como complementos, me parecería genial, porque siempre está bien recordar los viejos tiempos, pues en el caso de Nintendo, como la NES Mini, como la Super NES Mini, que hay mucha gente deseando pillarla, pues para tenerla ahí, para poder recordar los viejos tiempos. Pero es que a la vez tienen un producto, por ejemplo Mario, ahora va a sacar el Mario Odyssey, que prácticamente 100% seguro va a ser una obra maestra, y eso te hace tener un poco más de ganas de continuar la saga, ¿no? Que tienes lo antiguo, tienes lo nuevo, y si quieres ir al pasado puedes hacerlo, pero siempre tienes algo diferente. Pero es que con Sonic tenemos este Sonic Mania, que no dudo que sea un buen título. Yo de hecho empecé, mi primera consola fue la Mega Drive, y el primer Sonic me lo pasé teta. Y este seguro que es un buen juego, pues que vemos el Sonic Forces que va a venir ahora, que tiene pinta de truñaco inmenso, y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Alabar ahora a Sonic otra vez por este juego, pues sí, como título vale, pero como saga yo creo que está ya casi muerta, si no muerta. Hombre, es que ahí está la clave, Robert, tú lo has dicho, es que el Sonic Forces pinta de truño. Los anteriores, Salvando Generation, que fue, digamos, que de lo mejor que ha salido de Sonic en los últimos años. Entonces claro, cuando tú has visto la evolución de la saga, cómo ha sido, por desgracia, a partir del Sonic de la Dreamcast, Sonic Adventure, te das cuenta de que la saga ha ido de mal en peor, ¿sabes? Entonces pues cuando sale un título de este estilo que cumple con las expectativas de los fans, que es lo que querían, hostia, quiero un Sonic de toda la vida, el de toda la vida, pues es que el de toda la vida es como el que está en Sonic Mania. Entonces hay que entender también esa parte de decir, coño, pues si está así por los fans, hay que aceptarlo como tal y ver que es un buen título. Pero vamos, que tampoco lo veo yo tan mal que sea así, vaya. No, no, por eso. De ahí que venga el tema de la nostalgia. Pero es que no es que sea un Sonic toda la vida. El problema es que es un Sonic bueno, porque venimos de una época en que han intentado innovar, han intentado hacer cosas nuevas y lo que han hecho son truñacos. Entonces, ahora que sale un Sonic decente, aunque sea con 2D, con el estilo clásico, pues la gente lo alaba. Porque claro, si lo comparas con la morralla de los últimos 10-15 años, es un juegazo. El problema es, como dice Robert, esto es un juego perfecto que complementaría un Sonic como un Sonic si hubiera un Sonic bueno, como pues como tienes, por ejemplo, los New Super Mario. Tienes un New Super Mario, tienes un montón de variaciones de los New Super Mario, que si para DS, para 3DS, para Wii U, juegos en 2D clásicos que están muy bien, que te tienes muchos, son un buen homenaje a la saga Mario, pero Mario tiene sus juegos principales, y eso es lo que le falta a Sonic. Y para mí, que ahora se hable tan bien de estos juegos, me sorprende. Quiero decir, vale, no, son buenos, pero a Sonic hay que exigirle mucho más. O sea, eso no es suficiente para una saga o un personaje del nivel que se supone que era el que tenía Sonic. Pero es que, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que Mario, o sea, Sonic no ha seguido el camino de Mario. Como bien hemos dicho, el camino de Sonic ha estado totalmente prostituido. O sea, recordemos que para mí el Sonic último, yo dije, para mí el mejor Sonic que he jugado en mi vida, bueno, aparte para los de Master System, era el Sonic CD. Pero es que después de aquí vino el de Dreamcast y ya deja de contar, porque exceptuando el Generations, todo demás, que si Sonic en los Juegos Olímpicos, que si Sonic y Mario, no sé qué, también, bueno, el mismo que te digo, el de los Juegos Olímpicos, que si alguna aventura, que si lo que salió para PlayStation 3 y Xbox, o sea, es lo que hemos dicho, hombre, se ha prostituido. Los transformes de coche están bastante bien, los All-Stars. Sí, pero bueno, me refiero, lo que vengo a decir es que yo entiendo que pongan ese circuito, ese gancho, decir, no, porque el Green Hill, al fin y al cabo, ¿a qué se relaciona? Se relaciona a calidad, porque el Green Hill básicamente era todo lo que empezaban todos los Sonics de antaño, que eran de buena calidad. Pues era una forma de decir que se vais, chicos, que vais a tener un juego de buena calidad, entre otras cosas. Evidentemente, si se hicieran Sonics como Marios, de decir, no, es que hay varias varias entregas, todas de alta calidad y demás, pues sí tendría que innovar en la saga y demás, pero aquí lamentablemente no es así. Y bueno, ¿no? Tienen que tener un poco sobre, no sobre seguro, pero sí sobre, vamos a trabajar en la intentar traer a los fans lo máximo que podamos, y el gancho pues no deja de ser Green Zone, pero después pues vamos a aportar nuevas pantallas, nuevos retos y demás. Pero por eso digo que no lo veo tan mal. Pero sí, la saga Sonic no ha tenido un futuro, un recorrido como tendría que haber recorrido, como Mario. Claro, porque le falta la versión de Sonic the Hedgehog Maker, igual que el Mario. Claro. Y Super Sonic Galaxy, sí. Pues bueno, yo lo veo, El Sonic este es un poco Sonic Maker, porque lo han hecho... Está hecho por fans, básicamente. Exacto, es un juego de fans para fans. Por eso precisamente creo que es tan bueno. Pues nada, chicuelos, vamos a dejar ya el debate de Sonic y el análisis y nos vamos a ir al... ¿A qué juegas? Redditsy, ¿a qué estás jugando? Pues ahora mismo estoy dando el Mario Kart en la Switch y también tengo el Mario & Rabbids, que ahora a lo mejor comentamos un poquitín por si alguien tiene alguna duda, pero no tardemos con el análisis. Y la verdad es que en One, pues poco ahora mismo así principal, estoy más con Switch. En One a los multiplayers clásicos Halo 5, FIFA, Destiny, pero no, ahora no estoy centrado en ningún título principal. Ricky Knight, ¿a qué estás jugando tú? Pues yo, como el amigo Redditsy, ahora mismo estoy jugando al Mario Kart en la Switch. Y en PlayStation 4 estoy a punto de acabar el Horizon Zero Dawn. Y en la One pues tengo ya a puntito de caramelo el último DLC del Forza Horizon 3. Empecé la campaña del Halo 3 y ahí sigo dándole a Sonic Mania. Robert, ¿a qué juegas? Pues en Switch al Mario Kart y al Mario & Rabbids también, que como ha dicho Ruedi, a ver si podemos traer en un par de semanitas ya el análisis o consejos de sabio, no nos gusta llamarlo análisis. Y en 3DS, pues al recién salido Metroid Samus Returns, que por ahora me está pareciendo cremita. Y Juno, ¿a qué estás jugando tú? Yo me voy a repetir un poco como la semana pasada, y sin entrar en por orden alfabético. y le estoy dando al Shiftlings y al Schrödinger's Cat. Y después otra vez estoy dando una mirada a mi infancia con otra vez los LBA, pero sobre todo porque me pillé los juegos de arcade en versión Steam de Dig Dug, Galaga y Pac-Man. Pero aparte estoy haciendo un par de partiditas cooperativas al Ultra Street Fighter 4. Y por cortesía de mi hermano, que me deja usar su PlayStation 4, le he dado al DLC del Assassin's Creed 4 el Freedom Cry, y ahora voy a probar el Infamous, que estaba con Play Store gratuito, el Infamous Second Son. ¡Tela, eh! ¡Tela! Pues esto es lo que están jugando nuestros colaboradores, nuestros tumbados. Yo por mi parte también le he estado dando estoy dando al Mario Kart, y es que me he pillado la Switch, me han convencido, y la he encontrado a muy buen precio, así que para adentro que se quedó. Al Rabbids, que me está divirtiendo bastante, y también estoy dando al Metroid, pero no quiero darle al nuevo, pero le estoy dando a los Metroid Prime, que es que son una pasada, y no me había pasado aún ni el segundo ni el tercero, así que en eso estoy. Y ya que estamos, queríamos comentar un poco, ya que ha salido y tuvo, pues bueno, un poquito de, no polémica ni mucho menos, pero bueno, era el juego que, ostras, ver un Mario con un Rabbids y así este estilo de turnos, que Mario tenga un arma. Pues bueno, lo hemos estado probando ya y la verdad es que es un juego muy, muy divertido. Es un juego bastante, bastante profundo y básicamente, ahora lo comentemos así brevemente, pero si habéis jugado al juego XCOM, sabréis de lo que estamos hablando. Es un juego de rol, bueno, roles, un juego de estrategia por turnos, mejor dicho, en el que tanto los personajes de Nintendo, Mario, Luigi, Peach, como los Rabbids, los conejos locos, tienen que, bueno, deshacer un entuerto que se ha liado en el reino champiñón. Y ahí estamos nosotros. No sé, vosotros que lo habéis jugado tanto Robert como Ridici, no sé si opináis como yo de diversión. A ver, yo lo principal que destacaría así para que la gente se haga una idea rápida del tipo de juego que es que tiene dos componentes. El principal son los combates tácticos, pero tiene un componente de exploración también. No es una locura ni es el principal, pero está ahí y es importante y no está mal resuelto. Para mí, como se han mezclado los mundos, está muy bien la idea y cómo lo han ejecutado de mezclar los mundos, es muy original. El juego tiene su gracia, bueno, te tiene que gustar el humor de Mario y el de los Rabbids, si no, pues a lo mejor no, pero a mí me parece un juego gracioso y es sorprendentemente desafiante. Tiene dos niveles de desafío. Tiene uno en el cual sería simplemente pasarte las cosas tal cual, que quizá no es tan desafiante, lo es, pero no excesivamente, y otro cumplir unos ciertos objetivos que si lo quieres hacer, ahí sí que el juego es muy muy desafiante. Con lo cual, yo creo que es una idea genérica, si os interesan, os gustan los juegos de acción, de estrategia, perdón, y estos dos mundos, desde luego que es un juego recomendable, y parece que va a dar para horas, porque completarlo por completo yo creo que va a ser una tarea bastante ardua. Sí, yo igual, a mí me está pareciendo un juego sobre todo divertido. No es que sea un gran fan del típico humor este de los Rabbids, que es, por decirlo de alguna manera, estilo Minions, así un poco gamberro pero tontorrón, pero bueno, tienen alguna gracieta por ahí que te saca una sonrisa o incluso una carcajada, pero sobre todo eso, que es más desafiante de lo que puede parecer, y bueno, y tiene el toque de exploración, además tiene el toque de poder reexplorar los terrenos cuando vas consiguiendo diferentes habilidades de campo, pues volver porque te habéis dejado algún cofre o algún secreto sin descubrir, pues te hace volver a explorar los escenarios, a la par que si hay algún combate en el que se, bueno, se van clasificando en bronce, plata y oro, pues si alguno no lo tienes a tope, volver a hacerlo para pasártelo. Y en general, vaya, para mí muy buena compra. Me está pareciendo un juego muy, muy completo en todos los sentidos, en cuanto a diversión y diversión, vaya. O sea, diversión, jugabilidad, gráficos, también no lo hemos dicho, pero gráficamente luce espectacular. Y nada, a ver si le damos un poquito más para traer ya impresiones finales. Sí, a ver, es un juego, a ver, no decir que difícil, pero como dicen, desafiante, en el sentido, si quieres pasártelo todo en perfecto, es decir, que no tengas ningún héroe muerto o, entre comillas, como derrotado, después que esté todo, que lo hagas en los tiempos que te piden y demás, es un juego que tiene su complicación. Y aparte, yo digo, a mí, decís, humor de Minions tal, de hecho para mí los Minions nacieron de los Rabbids, porque son los Rabbids salieron antes, y bueno, quería decir, porque la gente en general sí, conoce sí. más igual a los Minions que a los Rabbids. A ver, te digo, a mí es un humor que es tonto, pero a mí me hace gracia, o sea, es humor simple, sencillo y muy tonto, pero yo creo que cumple su función y no sé, tiene también muchos toques de humor inglés con los Rabbids, a veces un humor sin palabras, muy Mr. Bean, que a mí sinceramente me gusta. Digo, en general, la gente lo criticó mucho por el tema de es que es infantiloide, es para niños. No, en absoluto es para niños, en absoluto es un juego infantiloide, es un juego que puede disfrutar cualquiera que le guste un poco de acción, humor y este tipo de juegos. Pues bueno, vamos a dejar ya el a qué juegas y nos vamos ahora raudos y prestos a la sección demo. En la sección demo vamos a tocar también otro juego de Switch. Es un juego que va a salir en 2019. Ay, perdón, en 2018. Un juego bastante bueno, un corte clásico que pinta bastante bien. Y es este llamado Octopath Traveler. Que bueno, vamos a ver qué tal pinta. Cuando quieras, chicos. Bueno, este juego que desde que se nos anunció que podíamos disfrutar de esta demo en la que estamos jugando en el reciente Nintendo Direct, del cual hablaremos a continuación, se trata de un JRPG clásico, puro y duro en cuanto a juego y mecánicas. Lo que quizá más sorprende de este juego es el aspecto gráfico. Es un aspecto gráfico que es difícil definir si no lo veis. Yo lo definiría como un aspecto de 16 bits, bueno, es que más como entre 8 y 16 bits, quizá más tirando 8 bits, pero con profundidad, es decir, como si tuviéramos muchas capas que hacen en estos 8 o 16 bits, que forman pues una imagen tridimensional y con una iluminación y unos efectos de fuego, de chispas, de lo que pase con los combates, muy realistas, con lo cual sorprende mucho a la vista, porque no es una estética para nada común. Y por otro lado, bueno, el juego, lo poco que se ha visto, vas a tener varios personajes que jugar con una habilidad especial distinta en el mundo. Por ejemplo, en esta demo pues hay dos, uno puedes retar a casi cualquier personaje a un combate y la otra es una chica que te permite pues seducir y llevar a los personajes a otros sitios del mapa, con lo cual está claro que la historia va a depender mucho de qué personaje cojas para completar todos los puntos de vista, digamos, que tiene el juego. Sí, como su propio nombre indica, Octopath Traveler, pues llevaremos en el juego final, podremos llevar hasta 8 jugadores, en el que, bueno, cada uno tendrá su propia historia, como dice, cada uno tendrá su propia habilidad. Aún no se sabe bien si sus historias se entremezclarán. Sí que parecía que alguna vez en el tráiler se veía algún personaje con otro, pero no sé, supongo que será al final de todo, cuando se junten todos o algo así. Y como dice Rodey, lo que sobre todo destaca es el nivel gráfico. Yo lo definiría como si fueran tipo diorama, en el cual el escenario sí que tiene pues sus texturas y su definición, ¿no? Y además, pues eso, tiene su profundidad porque se va emborronando y todos los personajes, todos los humanos o monstruos tienen ese toque pixel art, en el cual pues bueno, van desde los 8 bits, 16, 32, ¿no? Depende de lo grande que sean, pues se ven unos píxeles un poco más grande o pequeño. Pero al final, bueno, esos combates son muy clásicos, son combates por turnos. Tenemos pues las típicas habilidades, magias. Con la bailarina esta que ha dicho Ruedichi, podemos, como puedes seducir a gente, pues puedes atraer aliados al combate. Y la verdad es que, pues eso, estas dos partiditas que se pueden jugar con estos dos personajes, la verdad es que saben a gloria, porque además es un juego que saldrá en 2018. Y tener ya esta demo tan pronto y además traducida al perfecto castellano, pues la verdad es que ha sido un toquecito por parte de Square Enix y Nintendo muy de agradecer. Yo simplemente quería recalcar otra vez a los oyentes para que les quede claro que es un JRPG, pero muy, muy clásico. Es decir, textos y conversaciones muy largas, algo redundantes, digamos, con unas misiones, pues que también es lo que estamos acostumbrados en todos los JRPGs, que estás en un poblado, que tienes que ayudar a la gente del poblado, que si luego investigas y crees del mundo. Es decir, no esperéis nada revolucionario. Si os gustan los JRPGs, os van a gustar. Si ya estáis cansados del género, mirad otra cosa, porque a lo mejor no es lo que más os puede interesar. Es que en eso quiero decir, el aspecto gráfico quizás es lo que más llama la atención a primera vista, pero es que el juego es un JRPG, pero puro, puro y muy duro. Y que gráficamente es precioso. Sí, sí, sí. Fondo, y musicalmente también. Le quitas el sombrero también. Pues bueno, chicuelos, creo que ya dejamos ahora la sección demo y nos vamos a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Pues como os contaremos a continuación, uno de los juegos que se presentó en el Nintendo Direct ha sido Doom. Doom, la reciente versión de Doom, no el original, se lanzará para Nintendo Switch. Y hemos sabido que este juego Bethesda pues ha tenido que trabajar desde cero para hacerlo para Switch. Así que nada, parece que no va a ser tan fácil portar juegos de PlayStation, Xbox One o lo que sea a Switch, porque pues las limitaciones técnicas de la consola. Oye, ¿hay que hablar todo el rato de Nintendo y de Switch? Sí. Ah, vale. No, vale. Pues como a Moniki sigue queriendo hablar de Nintendo, pues mira, Super Mario Odyssey pesará 5,7 GB. Esto es la hostia. Entonces si la versión no física del juego, pues ir preparando espacio en vuestros discos duros, tarjetas SD o como quiera que tenga descontada la consola, wey. Pero lo de Ricky es por no buscar otra noticia, hijo puta, has puesto la primera que salía en Vandal. ¡Anda, cojones! Pues Nintendo... No. Pues venga, hombre, ¿de verdad? No, hombre, no, critici. Hostia... Bueno, todo el que no esté familiarizado con Elite Dangerous, es un juego, un simulador espacial en el cual pues tenemos un vasto espacio en el que explorar y hasta ahora solo había humanos, pero se han empezado, hace poco se empezaron a descubrir pequeños hallazgos sobre una posible raza extraterrestre llamada Targoides y parece que con la próxima actualización estos extraterrestres vendrán buscando caña y con las armas de Sefunda, así que si queréis pasaros por este universo a matar aliens, pues ya podéis hacerlo. El gobierno de Malasia ha prohibido el acceso completo a Steam para censurar Fight of Gods, un juego de lucha 2D en el que diversos personajes mitológicos y dioses de diversas religiones se enfrentan entre sí, entre ellos Moisés, Zeus, Odín, Jesús, Atenea, así que... Viva la libertad de expresión, sobre todo en los videojuegos. Venga, pues nada, chicuelos, vamos a proceder con el programa. Ahora sí, la sección grande, el notición. Pues resulta que hace unos pocos días Nintendo lanzó un Nintendo Direct, es decir, un vídeo con todas las promociones y novedades que va a salir durante los próximos semanas barra meses, y la verdad es que sí que salieron cosas muy interesantes, entre ellas pues un avance importante de Super Mario Odyssey, y bueno, vamos a comentar en esta notición pues que nos ha parecido toda la información del Nintendo Direct. Así que nada, chicuelos, vamos para allá. Pues sí, como bien has dicho, este Nintendo Direct pues venía a presentar lo que vamos a ver en Nintendo 3DS y Switch en lo que viene de aquí a un futuro, un corto futuro. Empezaron con Nintendo 3DS, que no está muerta ni muchísimo menos. Empezaron con Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, esta segunda parte del juego que lo petó el año pasado, el Sol y Luna. Y nada, pues un juego que bueno, aún hay dudas, no sabemos si será una historia nueva, pero por lo que se ha visto más o menos la historia parece igual, lo que pasa es que meten una trama ahí con otro Pokémon legendario que podrá poseer, por lo que parece, a los dos Pokémon legendarios de Pokémon Sol y Luna. Y la verdad es que fue una presentación un poco chusquera, porque entre que te metían las novedades del Pokémon, te metían también los descargables que tendríamos con el Pokémon Oro y Plata que vuelve a salir, y la verdad es que me gustó más bien poco. Este Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna dan la sensación que son como... Normalmente esta tercera edición de los Pokémon que existen normalmente, son pues Plata, Oro y Zafiro, o el que supuestamente este sería el Eclipse, ¿no? No es realmente un Pokémon con un gran cambio, lo poco que se sabe, simplemente este Pokémon nuevo tampoco es nuevo porque lo puedes capturar en los Pokémon Sol y Luna, pero que se ve que es capaz en este nuevo juego pues de hacer algo, ¿no? Y pues y la verdad es que no parece que sea un juego con mucha novedad. Se está vendiendo con mucho bombo cuando a mí no me parece que realmente lo valga. Yo estoy muy escéptico, igual que Robert, porque no me parece que valga la pena hacerse con él si ya tiene solo Luna. ¿Será para 3DS o para Switch? Perdón. 3DS. Ah, vale. Que se supone que están esperando y este supuesto Eclipse saldría para Switch, pero no hay fecha aún. Pero tampoco queda claro si van a sacar un Eclipse que sea a continuación de Sol y Luna o el juego de Switch va a ser algo completamente nuevo. No se sabe. Yo creo que Nintendo y The Pokémon Company van a tan a chorra sacada con Pokémon que ni se esfuerzan en venderlo, sino que te lo anuncian y como saben que van a vender como churros, ya pues ni te explican de qué va la historia. Así que bueno, eso, calmaron un poco los ánimos en el E3 diciendo que van a sacar el otro Pokémon grande en Switch, pero con este, como digo, como saben que van a vender, les da igual venderlo de una forma u otra, que ni se esfuerzan. A continuación pudimos ver el Mario & Luigi Superstar Saga, que es este tipo de RPG en el cual pues controlamos a eso, a Mario y Luigi, que es un remake de un juego de Game Boy Advance, si no recuerdo mal. Y la verdad es que bueno, están bastante entretenidos, así que en ese sentido es una buena noticia que tengamos estos tipos de remakes. A continuación, un juego un poquito menor en lo que a nosotros nos atañe, es el New Style Boutique 3. No sé si igual a Ricky sí que le hace más gracia, porque jugó al Barbie cabalga y monta este. Pero bueno, para todas esas chavalillas que tienen 3DS, pues también es una buena noticia, ¿no? Que también es un público potencial. ¿Y por qué chavalillas? Quizá hay algún chavalillo que quiera jugar, oye. Bueno, sí, no queremos jugar a nadie. Enhorabuena, señora, es un niño, pero ha salido gilipollas. A continuación, uno que sorprende un poco más, pero que a mí tampoco me termina de convencer, es Mario Party de Top 100, sería en inglés. Serán los 100 mejores juegos de todos los Mario Parties, pues los tendremos reunidos en un juego de 3DS, el cual tiene la peculiaridad de que con un solo cartucho podremos jugar hasta 4 jugadores. Así que bueno, esa es una buena noticia, pero a mí me parece, o siempre me han parecido Mario Parties unos juegos, sobre todo de salón, y lo vería mejor en Switch que en 3DS, que estar ahí cada uno con su pantallita, pues al final te aísla un poco, ¿no?, de estar jugando con los demás. Hombre, yo sí coincido contigo que es un juego que a lo mejor para Switch le hubiera venido de lujo. Modo online, para jugar con tus colegas. Joder, eso siempre estaría bien y sobre todo pues para peculiaridad. Y vaya, que sean los 100 mejores minijuegos, pues no sé a lo mejor qué criterio habrán usado o con la comunidad o qué para ofrecer eso. Es verdad que en todos los Mario Party han habido juegos mejores y peores. Pero vamos, no sé hasta qué punto habrán escogido el top de todos los Mario Party, vaya. Supongo que habrán hecho alguna encuesta en algún sitio, alguna cosa. Pero sí, lo que dices, este juego hubiera salido de salida con Switch en vez del One to Switch, que era, vale, para ver lo de los Joy-Cons, pues estaba bien, pero te meten un Mario Party de salida con los 100 mejores juegos que hagan uso del Joy-Con y ojo, que podría haber sido un pelotazo bueno. Tú dale tiempo, que seguro saldrá algo así. A continuación se anunció Minecraft New Nintendo 3DS Edition. Así que nada, pues Minecraft se vuelve a unir a otra plataforma. Básicamente le falta salir solo en microondas y poco más, me parece. Robert, aclarar simplemente que es para la New Nintendo 3DS y la New Nintendo 2DS. O sea, las otras consolas quedan excluidas, por lo tanto el que no la tenga que no vaya por este juego porque no le va a funcionar. A continuación, un juego también desde mi punto de vista un poco rara, era Kirby Battle Royale, un juego en el cual pues cada uno controlaremos a un Kirby, nos podremos meter pues en arenas, en minijuegos y sobre todo pues dicen que tendrá un modo historia, pero la chicha estará en el juego online, en el cual eso pues tendremos que ser el mejor Kirby. Y la verdad es que bueno, 3DS ya ha tenido unos Kirbys en solitario bastante buenos, pero no sé, para ser el 25 aniversario de Kirby esperaba algo un poquito más tocho. Y para finalizar el bloque de 3DS, pues anunciaron el Apollo Justice, que es también una revisión del de DS, creo recordar, y el Xenoblade, no, el Fire Emblem Warriors, que será la versión portátil del Fire Emblem Warriors, que saldrá dentro de poco en Nintendo Switch. Pues para Switch empezaron con algo muy esperado, Xenoblade Chronicles 2, para mí con una presentación de quitarse el sombrero, porque empezaron presentando los diferentes países, por decirlo de alguna manera, que habitarán este juego, el cual cada uno pues vivirá encima de un titán, que son unas bestias que vagan por el mar de nubes, que será el mapa de este juego, y cada una tendrá pues sus peculiaridades. Hay algunas que son más religiosas, otras son más tecnológicas, otros son militares, y la verdad es que, bueno, para ir introduciendo este juego, pues todo su historia, su lore, me pareció bastante bien, porque lo explicaban todo muy bien, también presentaron al protagonista, y desde ese punto de vista, pues así yo creo que es una forma buena de vender un buen RPG. Y a mí me sorprendió gratamente el aspecto técnico, porque nos han dejado ver una variedad enorme de entornos, de personajes, de enemigos, de monstruos, de animales, de todo. Y para la consola que es, a mí me ha sorprendido muy gratamente lo que se ve. Es increíble cómo va a exprimir la consola. Sí, sí, sin duda. Además también explicaron el sistema de combate. Pues bueno, muy típico, ¿no? Son más de posicionarse bien en contra el enemigo que de estrategia, tampoco tiene muchas, son combates en tiempo real y bueno, en ese sentido pues igual lo explicaron de una manera muy fluida y te hacías una idea de cómo iba a ser jugar a este juego. El Megaton viene de este juego en el anuncio de la fecha, que saldrá el 1 de diciembre. Mucha gente ya le pareció imposible que después de haber sacado Xenoblade Chronicles X hace prácticamente nada ya tuvieran este juego para este año, pero así parece que va a ser. Aún podemos ver algún retraso, no lo creo, pero vaya, si no es así, el 1 de diciembre tendremos este pedazo de juegaco aquí, dejando a Switch con uno de los catálogos exclusivos de este año, desde mi punto de vista, más potentes. A continuación, bueno, se volvió a ver Murphy's Law, que es un shooter un poco rarito, en el cual en vez de matar, pues tenemos que ir robándole como el tamaño de las extremidades de la cabeza y tal a los rivales, haciendo que el juego pues vaya cambiando, ¿no? Contra más pequeños seamos, más rápidos seremos, y si le robamos potencia de las piernas a un rival, pues podremos saltar más, y la finalidad es pues tenemos un avatar en cada equipo y que tiene que ser pues el más grande. No sé, para mí, de mi punto de vista, un poco raro. Continuaron con Rocket League. O sea, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Básicamente, el juego. Básicamente. Con Rocket League, que ya se había visto, pero bueno, dijeron que saldrá en invierno del 2017, suponemos que, bueno, cerca de Navidades, imagino, y bueno, no se vio poco más, pero vaya, a mí este juego me llama, porque esto de jugar a Rocket League sentado en la taza del váter, pues le da un toque de calidad que no tienen otros juegos. Tú juegas mucho la taza del váter, ¿no? Yo es donde doy lo mejor de mí, vaya. Claro que sí, campeón. A continuación, la empresa Tizen, que es una empresa china bastante potente, anunció un MOBA para Switch, se llama Arena of Valor, y eso, bueno, pues sigue básicamente la estética del LoL o del Dota y la racioncita de MOBA para Switch. Continuaron Bethesda con su Elder Scrolls Skyrim, que saldrá finalmente el 17 de noviembre para Switch, también un poco como Minecraft, era básicamente la plataforma en la que le faltaba por salir. Y los dos anuncios gordos por parte de Bethesda fue el anuncio de que Doom y Wolfenstein 2 saldrán en Switch, estos dos pedazos de shooters, que además destacan sobre todo por sus gráficos. Lo que se ha visto de Doom, que saldrá en invierno de este mismo año, pues vaya, no se ve ni muchísimo menos como en un PC o una Play 4, pero tampoco tiene mucho que decirle, ¿eh? Se ve francamente bien. Déjalo correr porque, bueno, como ha dicho Rodri al principio, lo están haciendo desde cero y pinta muy bien, o sea, para ser portátil y demás, bueno, para ser de Switch, la verdad es que muy buen trabajo. Y oye, tener el Doom, un pedazo de juego como es ese, en poder jugarlo en Switch, yo creo que olé. Sí, sí, si no habéis podido ver vídeos, a ver, es muy poco lo que se ve, pero lo poco que se ve se nota la diferencia, es clara. Pero aún así, teniendo en cuenta que eso, que lo puedes llevar a donde sea, desde luego que lo que ofrece está muy bien para lo que es. Sí, la pena es eso, ¿no? Que sale un año y pico más tarde de lo que salió el otro. Pero bueno, viendo que lo hacen de cero y que va a ser un port que esté a la altura, pues bueno, se le acepta este retraso. Siempre teniendo eso en cuenta, ¿no? Que va a ser un Doom que lo vas a poder jugar donde quieras. Te lo vas a poder llevar al váter, te lo vas a poder llevar al metro, donde quieras. No, pinta muy bien. Lo único que yo es lo que decimos, Skyrim, para mí, sinceramente, no cal. Sinceramente, yo no entiendo ahora qué viene Skyrim. Si ya se ha jugado, como tú has dicho, en todos lados, para Switch, no sé, pues en vez del esfuerzo de dedicarle a Skyrim, ¿por qué no dedicas a hacer algo diferente, algo nuevo? Pregunto. Bueno, además la forma de vender Skyrim, ¿no? Que te decían, te podrás hacer un personaje nuevo y vivir nuevas historias. Bueno, ya, pero es que eso ya lo podía hacer en PC hace 5 años, ¿sabes? Claro, es que no me jodas. ¿Qué dices? Doom, mira, lo puedo entender, es un juego que sale hace un año y medio, más o menos. Bueno, puedo llegar a entenderlo, vale. Pero hostia, Skyrim, de verdad, sinceramente, no sé, yo hubiese apostado por los recursos que le das a Skyrim, dáselos a otro juego y, oye, algo diferente. Pero bueno, aquí cada uno. Sí, pero bueno, eso ya lo tenían más fácil porque creo que es un port bastante más fácil de hacer. Y Wolfenstein, pues veremos si lo hacen desde cero, pero sí que se va hacia 2018, así que este habrá que esperar un poquito más. Pero hostia, tener los Wolfenstein, que son magníficos juegos, en Switch, pues también tiene su puntito. Después se vio Sniper Clips Plus, que es una expansión del Sniper Clips, que fue un juego prácticamente de salida de Switch, en el cual pues controlábamos a unos trocitos de papel y teníamos que ir recortándonos para ir pasando puzzles. Sobre todo se jugaba en cooperativo, y todo el que tenga el juego original pues podrá descargarse esta ampliación como DLC, y si no pues se podrá comprar el pack completo. Y la verdad es que pinta bien, yo lo tengo, vaya, y es un juego bastante divertido para jugar en cooperativo sobre todo. A continuación, digo mucho a continuación, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque como bien en otras ocasiones he dicho. Después se pudo ver Arcade Archives, o sea, el archivo arcade de Nintendo. Se anunció el Mario Bros, creo que se llama Versus Mario Bros o algo así. Son juegos cooperativos de arcades que nunca antes se habían visto en ninguna plataforma, aparte de las máquinas recreativas. Pues eso, se podrán jugar en Switch. Parece que es la pequeña aproximación de Switch hacia la consola virtual, a falta de ver la muy esperada consola virtual de GameCube en esta consola. Pero bueno, tener sobre todo el Punch-Out Arcade, que era un juego bastante bueno, poder tenerlo en Switch, pues también a mí me parece un punto muy a favor. Siguiendo, se anunció la salida de Dragon Quest Builders, que es una especie de Minecraft pero basado en Dragon Quest en Nintendo Switch. Saldrá en primavera de 2018, que es un juego que salió, si no recuerdo mal, a mediados de este año, así que bueno, otro juego que sale en Switch finalmente, pero mucho más tarde. Después se pudo ver el nombre final del juego de Kirby que se pudo ver en el E3, se llamará Kirby Star Allies, y es un juego pues en el que tendremos que ir poseyendo a los diferentes enemigos que rondan por el mapa para, en cooperativo, pues ir venciendo a los malos y pasar de niveles. Para Fire Emblem Warriors, como he dicho antes, que es este Musou al estilo Dynasty Warriors basado en el mundo de Fire Emblem, pues se presentó un nuevo personaje, Slin, del Fire Emblem Advance, el primer juego que salió para Game Boy Advance de Fire Emblem. Así que bueno, para el que le tenga ganas a este juego, es una incorporación importante. También se pudo ver por parte de Rockstar la salida de L.A. Noire, el remake para Nintendo Switch, con algunas novedades, pero bueno, también L.A. Noire, como decimos, un juego que tiene la tira de años, que vale que ahora se presenta el remake para One y PS4, pero bueno, a ver cómo se juega finalmente en Switch, que falta por ver. Y 10 euros más caro que en el resto de plataformas. Sí, ¿eh? Por el tema de los cartuchos, que hay que debatirlo un día esto. Y bueno, para finalizar el... Como no podía ser de otra manera, pues se vieron nuevas cosas, desde mi punto de vista, demasiado, de Super Mario Odyssey. Se pudieron ver más mundos, más habilidades, un poquito más de la historia. Y bueno, yo lo que creo es que vaya, Nintendo con esto no se la juega y me parece que están haciendo la del Zelda, que te está pareciendo que, o nos está pareciendo que están mostrando mucho, pero va a ser prácticamente nada con lo que nos encontremos en el juego final, porque pinta de ser un juego cuanto menos inmenso. Por lo que se ha podido ver en una de, en la presentación, en el mapa del desierto se podían ver que había como 100 lunas, o sea que me parece que habrá 10 mundos, o sea, si echamos las cuentas habrá como alrededor de 1000 lunas, así que vamos a tener juego, pero para larguísimo. Además se vio cosas que no habíamos visto hasta entonces, bueno, aparte de poder poseer a la gente, bueno, lo de las lunas de que es como la antigua estrella de recolectar del Mario 64, por ejemplo, donde empezó todo. Y una cosa que me ha sorprendido gratamente es que lo estuvimos hablando, es que hemos visto cómo ha mejorado la calidad respecto al otro vídeo, al primer vídeo que vimos en E3. Y hostia, esperemos que no sea, que no hagan un downgrade, pero pinta que no va a ser así, pinta que están mejorando la calidad, están aprovechando estos días que faltan para el lanzamiento de Super Mario Odyssey. Y que, ya digo, es que el vídeo se vio mucho mejor de lo que se vio en el E3. Sí, básicamente la zona de la ciudad, que es, claro, al tener estos detalles más realistas, es donde más se ve. Desde la primera presentación de Switch, que fue donde la primera vez que se vio, pues sí que estaba un poco falta de detalles, y cada vez esto se va viendo más. Si más o menos Nintendo sigue el curso de lo que fue Nintendo, el Mario 64, perdón, que lo primero que hicieron fue el control, eso ya suponemos que lo tendrán más o menos hecho, y ahora el tiempo que le quede pues va a ser básicamente para mejorar textura, mejorar detalles. Para pulirlo, sí. Sí, para pulir. Y yo creo que en ese sentido, eso, lo único que vamos a ver va a ser mejora. Aparte, es lo que hablamos, lo de la Peach, que no tenía los ojos, ¿no? Lo de la diadema, la tiara. Sí, bueno, eso es como un poquito que la han ido ocultando, ¿no? Que la gorra de Mario está poseída por un fantasma sombrero que tiene que rescatar a su hermana que está metida en la corona de la princesa Peach. Entonces, no, pues Mario intenta rescatar a la princesa y el Capi, que es la gorra de Mario, intenta rescatar a su hermana. Y esto hasta ahora nunca se había visto en la misma imagen, pero la tiara no tenía ojos y en este momento sí que los tenía. Supongo que ya no es mejora gráfica, sino que han ocultado ese detalle para ir soltándolo poco a poco. Y aparte, bueno, todo lo que se ha visto de los mapas inmensos, poder recorrerlos, se puede poseer con la gorra todo lo que quieras, se veía incluso como poseía una M gigante Mario, así que bueno, yo es que no tengo duda de que este juego va a ser un despiporre y una obra maestra temporal. Top 100 de Edge, pero ya. ¿Qué dice usted? Y bueno, esto es lo que se vio. También se vio el modo foto, en el cual podremos pausar el juego en cualquier momento y añadirle filtros, logos y cositas al juego. Un detallito más que, de mi punto de vista, tampoco es que añada mucho. Sí que se ha visto un bundle con el juego para su salida, en el cual pues los Joy-Con de la consola serán rojo Mario. Y nada, tampoco tengo dudas de que ese bundle se vaya a vender como churros. Sí, que eso lo comentamos, que se veían los nuevos amigos de vestido de novia y decían que esos... El extra que te proporcionaba el amigo... Sí, el extra podías desbloquear en el juego, que me parece bien, ¿sabes? Es decir, bueno, ¿lo quieres? ¿Quieres comprar el amigo y tener ese extra? Vale, cómpralo. Pero si no, puedes desbloquearlo en el juego, cosa que hay cosas que no se pueden, por ejemplo, que creo recordar que si quieres desbloquear a Epona en el Breath of the Wild, no puedes hacerlo, tienes que tener amiibo por narices y si no, pues te fastidias. Y aquí al menos el poder desbloquearlo in-game me parece que es un buen punto. Claro, pero falta ver, que ahí es donde está la duda, que por ejemplo el amiibo de Mario desbloquea el traje de novio de Mario. Y además ese traje proporciona, no sé si son vida o... Sí, proporciona algún bonus, pero eso, sí. ese traje es el que vas a poder desbloquear en el juego, que no, se va a poder... Claro, pero no sé si puedes desbloquear el bonus o el traje, eso es lo que tengo la duda. ¿Sabes? Yo diría que ambas, pero bueno. No, hombre, sería lo suyo. Como tú dices, se pone así que... que era una jugarreta, que no podías desbloquearlo si no tenías el amiibo. Igual que el modo de dificultad extrema del Metroid Samus Return, que necesitas el amiibo del Metroid. Pues bueno, está bien que estén incluidos, que lo puedas desbloquear más fácilmente con el amiibo, pero coño, que te lo pongan en el juego. Claro, es que es lo suyo, pero bueno. Pues bueno, gente, creo que ya ha quedado bastante claro cómo fue la Nintendo Direct y todo el material que tenemos de Nintendo. Y ahora sí que sí, nosotros vamos a cerrar ya el notición para irnos a la recomendación del experto. En esta recomendación de experto vamos a recomendar un canal de YouTube llamado, por favor, Friki Retro Gamer. Rikis, tío, es que no tienen ni idea, ni fuerza, ni nada para decirlo, macho. No tienen ni puñetera idea, ¿sabes cómo se dice? Mira, se dice así. Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Hello! ¡Yeah! Bueno, el canal se llama Jandro Lion, ¿eh? Bueno. El canal es Jandro Lion, pero el programa que están haciendo es el de Friki Retro Gamer y es una serie de vídeos en los cuales se habla de videojuegos antiguos, como bien se puede intuir por el nombre, y el cual pues lo hace Jandro Lion y un amigo del podcast, el señor Obi Morán, que más de una vez ha estado por aquí, solamente muchos de vosotros sabréis quién es. Es un canal bastante interesante con vídeos curiosos, muy muy divertidos, y hablando de pues eso, de nuestro pasado, nuestros juegos, nuestra infancia, sobre todo para muchos en las consolas de 8 o 16 bits sobre todo. Y si os gusta el tema retro y os gustan las consolas antiguas y ver un poquito qué es lo que se estilaba por aquel entonces, pues miradlo, porque son dos tíos que saben mucho, que explican bien, que te diviertes, hacen bromas y la verdad es que paséis un rato divertido y ameno viéndolos. Nosotros los recomendamos desde aquí. Indie Podcast Recommended. Sello de calidad, ¿no? Sí, sí. Hombre, a mí me has convencido. A mí que últimamente me está dando por juegos de la infancia, lo voy a escuchar definitivamente. Bueno, más que escuchar, ver el último canal de YouTube. El último que han subido, que es de Mortal Kombat, la verdad que el comienzo es brutalísimo. Sí. O sea, el combate que tienen entre ellos es epic win total. Que no decir nada de... quizás han influenciado de los vídeos de Mortal Kombat, hablando del nuestro. Ya. Yo creo vale. que sería ideal poner el grillo. Sí. Básicamente. Pues nada, chicuelos, si no hay más nada más que comentar, lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Ha sido un honor esta noche estar con vosotros otra vez más, aquí comentando nuestras idas de olla, nuestros contenidos, nuestros juegos, Indie Podcast como siempre, y esperemos que lo hayáis pasado también con vosotros grabando. De nuevo digo, si sois fans de Nintendo, pues estáis de enhorabuena por todo lo que hemos dicho. Si no, pues bueno, seguramente la semana que viene ya hablaremos de otras cosas que no sean Nintendo especialmente. Y esperemos volvernos a ver, nada, en una semanita con el Indie Podcast Express, y si no, en dos semanitas con el Indie Podcast normal de toda vida. No me quiero ir sin despedir a nuestros zumbados de la noche y zumbada. Así que, pues bueno, Rodici, muchas gracias por haber venido a este programa. De nuevo, felicidades por tu cumpleaños y que te vean muy bien. Hasta luego. Felicidades, de corazón. Pues muchas gracias, Samu. Ha sido un placer poder, bueno, grabar, que siempre me lo paso muy bien. Y más hoy, pues, jugando un retro de Mario Kart, hablando con vosotros, pues, para mí es una buena forma también de pasar mi cumpleaños. Así que, pues muchas gracias a también todos vosotros por lo bien que me lo paso con todos vosotros. Y también a los oyentes por estar ahí. Así que nada, nos vemos y espero pues el siguiente año seguir estando por aquí. Hasta luego. Rick Snide, muy buenas noches también para ti. Muchísimas gracias por estar otro programa más con nosotros. Cuídate mucho y un abrazo. Hasta luego. Nunca te olvidaré mientras vivas. Pues nada, un placer estar por aquí diciendo la nuestra. Volveremos la semanita que viene con el Express y dos semanitas más cargados con más Indie Podcast. Robert Blázquez, un abrazo muy muy fuerte también para ti y nos vemos en nada. Hasta luego. La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye. Pues un placer como siempre, nos vemos en dos semanitas y nada, lo dicho, sorry por la chapa. O una. O una, sí, eso. Bueno, dos en el gordo, una en el fino. Vale. Bicristal, escribe normal. A veces traigo gordo, a veces traigo fino. Y eso, perdón por la chapa de Nintendo, pero es que últimamente es a lo único que jugamos y lo que nos da noticias, por desgracia. Por desgracia, dice. Y nada, nuestra miembro más novata del grupo, pero no por ello menos importante, Chuno, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Ah, muchas gracias por volverme a traer por aquí y veo que me has llamado Zumbada. Eso me ha llegado al corazón, mucho. Y bueno, a pesar de que no soy muy fan de Nintendo, como han dicho ellos, buenas noticias para los fans de Nintendo, para los que no, tenemos un somnífero para los días de insomnio. Nada, un abrazo para todos. Pues nada, chavales, cuidaos mucho, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Recordad que esto es Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos, y estáis todos invitados. Muy buenas noches. Marta no está, ¿no? ¿Se ha ido? Marta, sí, sí, estoy. Vale. Perdón, es que no quería interrumpiros. Me he recuperado lo de solo hablamos de Switch. Pues eso, que busques una noticia de Switch. Sí, ya la tengo. La de Fight of God, si nos importa. ¿Es de Switch? ¿Pero sale en Switch o no? ¡Ah! ¡Ay! Perdón, no. No, es que, vale, bien. Madre mía, vale, qué moldeable. Es que... No, eso no lo había oído, no sabía que estabais exclusivamente en Switch, esa parte me había perdido. No, es que no estamos exclusivamente en Switch, joder. Vale, me estáis troleando. No. A ver, ponedme al día un momento, por favor, disculpadme. ¿Qué es tu noticia? Es... Como así se sabrá cuál es la religión verdadera, ¿no? El ganador, pues ya está. Sí, pero... El espagueti volador. Hay uno que directamente no puede salir. Porque no se pueden hacer caricaturas, ni dibujos, ni... Bueno, me callo porque no lo quiero liar. Ni se puede nombrar, ¿no? Exacto. No, eso se ve de... Es el que no puede ser nombrado. Por el intermedio lo perdemos ya. El que ya tú sabes. Exacto. Voldemort. Pero... Está en catalán, por cierto, el nombre. Pero ese es el profeta. El dios sí que se puede dibujar. Ah. Bueno, mejor no la liemos. No, no se puede dibujar a Mahoma, que es el profeta, pero Alá es Dios. O sea, claro. ¿Pero tú has visto Alá para dibujarlo? Sí, tiene barba y va en camello. No, tiene forma de Switch. Tiene forma de dignidad. Madre mía, hostia, pues sería bueno, ¿eh? Presenta vosotros. Es que ya me da hasta vergüenza de presentar el notición. Ya os lo digo ahora. ¿Por qué? Vamos a hablar del Nintendo Direct. ¡Vamos! ¡Taratarata! Mientras estamos jugando al Mario Kart, te ha faltado decir eso. Por cierto, yo de eso ni zorra. El Mario Kart, ya, eso hace falta habilidad. Claro, no, que falta no, que estamos comentando eso mientras jugamos al Mario Kart, que ya... Pues haber buscado una noticia mejor. Yo no la he buscado. Pues eso. No, sí. Empieza, Ruedi. No, empieza tú, que estoy jugando. Y yo también al Metroid. Yo al Mario Kart, que es peor, no puedo poner pausa tú, sí, cabrón. Tampoco. Bueno. Esperad, que me meto yo también a algo, ya de paso. La reina coca. No, es lo que he hecho los 5 minutos que me he ido. Coche. Por eso está así. Venga. No, eso ha sido el café de la tarde. Venga, hombre, a tomar por culo, hijos de la gran puta, la CPU de los cojones. Ya te lo digo ahora, ¿eh? Te lo digo ahora. Que eso, que ni se esfuerzan. ¿Qué? Ay, mierda, que no lo tengo por... Perdón. Puta. No, si empieza. Lo tenía puesto por... Pero le has dado el botón sin querer. Yo lo que creo es que Nintendo y The Game Company... Digo, da, joder. Yo creo que Pokémon y... Joder. Vuelvo. Tercera. Pues esta recomendación vamos a recomendar un canal de YouTube. Y es aquel... Espera, ¿cómo es? Jandro León, vale. ¡Friki Retro Gamer! ¡Oh, yeah! Vale, gracias. Vamos a recomendar un canal de YouTube llamado Friki Retro Gamer. No, el cual... así no se llama, tío. Hazlo bien. Vale, espera. Y la recomendación musical de esta semana, dedicada con todo mi corazón a Robert Blázquez, el tema de Green Hill Zone del Sonic Mania. ¿Y a Mario no se lo dedicas? Madre mía. No, ya no. Lo he descartado, lo he marginado, porque es un pesado y ahora va poseyendo a la gente. Eso es de muy, muy mal gusto, meterse dentro de la gente. Un italiano ligón de mierda. Sí, sí, exacto. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza hay que tener.